Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Victoria Sur, cantautora y música colombiana, nacido en la ciudad de Armenia, Colombia, tuvo sus inicios musicales como integrante del dúo Sombra y Luz en la década de 1990 y debutó como artista en solitario con su álbum de 2004, Bambuco Ácido. Y Katie James, cantante y compositora anglo-irlandesa, nacionalizada colombiana, se conocen desde hace más de 15 años. Son colegas, son amigas y se admiran mutuamente en su quehacer musical. Recientemente, entre charlas de amor, filosofía y poesía, entrelazaron sus pensamientos, sus letras y melodías, dando como resultado una canción que las estremece cada vez que la cantan. Esta es una colaboración en el sentido real de la palabra, un tejido donde cada una fue hilando con la otra sus ideas y su sentir. Las dos artistas tienen una fascinación por la estructura poética de las décimas espinelas, razón por la cual esta canción, llamada Como el Río, está escrita en décimas que fueron musicalizadas a partir de aires latinoamericanos con los que tienen una gran conexión. En este ritmo, interpretado a dos guitarras, se entrelazan de manera natural los aires de la milonga, la habanera y la danza colombiana. Como el río, nos invita a fluir con suave fuerza certera. Y si como el agua fuera, que no busca una respuesta, pero va siempre dispuesta, con suave fuerza certera. Nunca sabe qué le espera, ni pregunta cómo y cuándo. Con las piedras va danzando, por el musgo se desliza, y cualquier noche sin prisa, el mar la estará abrazando. Quisiera ser ese río que va sin pensar en nada, y en cada curva anunciada disfruta del desafío. Y así lo tuyo y lo mío, como caminos cruzados, destinos entrelazados, como una declaración. Quererte sin pretensión, por rumbos inesperados. Quererte sin pretensión, por rumbos inesperados. Ser ese río que va sin pensar en nada, y en cada curva anunciada disfruta del desafío. Y así lo tuyo y lo mío, como caminos cruzados, destinos entrelazados, como una declaración. Quererte sin pretensión, por rumbos inesperados. Quererte sin pretensión, por rumbos inesperados. Solo ir, solo ir. El canto y la palabra. En segundo lugar, en esta conjunción de duetos femeninos, tenemos a Magdalena Matei, compositora y cantautora chilena, reconocida internacionalmente como una de las mejores voces femeninas del género cantautor, pues sus composiciones tratan temas sociales y humanos en búsqueda por reflejar la realidad de sus vivencias y su entorno. En sus 25 años de trayectoria musical, ha cosechado éxitos, galardones e importantes colaboraciones con artistas de renombre internacional como Pedro Aznar, Alejandro Filio, Chico César y Horacio Salinas de Inti Illimani, y talentos jóvenes como Nano Stern y Paz Mera. Elizabeth Morris, cantante, compositora y multiinstrumentista, también chilena, ha hecho viajar varias de sus composiciones fuera de Chile, de la mano de grandes referentes de la música, como es el caso de Pedro Aznar, Eva Ayllón, entre otros. En dos oportunidades ha ganado la Gaviota de Plata del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar. Su tercer disco, Pájaros, también fue galardonado con un premio Altazor por Toca y Retumba, que fue elegida como la mejor canción de raíz folclórica en 2013. Hoy elegí una canción del disco Tornasol, lado B, la segunda parte del disco EP en conjunto del 2021. La canción se llama Envidia y le pertenece a ambas, Elizabeth Morris y Magdalena Matei. De los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí. Envidia, tengo envidia de tus cosas, de tu sombra, de tu casa y de tus rosas, porque están cerca de ti. Y mira si es grande mi amor, que cuando digo tu nombre, tengo envidia de mi voz. Del pañuelo que una vez secó tu llanto, y es que yo te quiero tanto que mi envidia es tan solo amor. Canto y la palabra.